todavía y que los requerimientos de instrucción, que son la base del juicio oral, o sea, los planteos que hacemos, tanto las querellas como la fiscalía, que van a dar después sustento al juicio oral, eran nulos. La Cámara dijo que no era así, que habían sido correctamente sustanciados y que por lo tanto había que avanzar hacia el juicio oral, y creemos que, bueno, que esto sin duda es un paso importante, y bueno, esperemos que prontamente podamos tener estos autos también en el juicio oral, como para poder tener fecha y poder empezar a organizarnos en ese sentido, ¿no? ¿Con qué cargos, y digo, y en el marco de qué causa está este pedido de juicio? Este pedido es en el marco de la causa CESET, que es la causa más grande que hay en Rosario, que es la que investiga todo el accionar represivo, sobre todo alrededor de lo que fue el centro clandestino que funcionó en el servicio de investigaciones de la policía. La otra causa importante es la causa Guerrieri, que ya está efectivamente en el tribunal oral y que en cualquier momento va a ser la primera. Vamos a tener fecha de juicio. De todas maneras, hay distintas dificultades que ustedes habrán visto, sobre todo en torno a la constitución del tribunal. Uh-huh. En este momento, la doctora Cosidoy, que es la jueza que primero intentó excusarse, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia rechazó su planteo para no intervenir en estos juicios. Ahora está en condiciones de ser jueza, a menos que las partes la recusemos. Se excusa la jueza, quiere decir que ella misma dice no quiere intervenir, y que la recusan las partes quiere decir que las partes señalamos que por tal o cual cosa no debería intervenir. Estamos en esta situación ahora respecto de la jueza Cosidoy. Uh-huh. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Digo, con respecto justamente a esta última parte de la entrevista que vos hacías referencia, nosotros comentábamos la nota que salió publicada en el diario Rosario 12 sobre la jueza Laura Inés Cosidoy, y me gustaría que brindes una opinión, no solamente como abogada especializada en derechos humanos, sino también como integrante de Hijos, ¿no? En relación específicamente a su vinculación con Galtieri, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Y si efectivamente ustedes la van a recusar, siendo que la Corte Suprema definió que tiene que integrar el tribunal. Sí, nosotros estamos evaluando qué hacer, porque nos parece que incluso se podrían pensar otras medidas además de recusarla. Lo estamos evaluando. Ahora le hemos pedido a José Maggi, que es el periodista que hizo la entrevista, que nos facilite el audio, porque bueno, queremos, es una entrevista larga de una hora. Si bien lo que está reflejado ahí es una parte importante, posiblemente haya a lo largo de la entrevista otras cuestiones que también nos sirvan a nosotros de material para poder evaluar qué es lo que vamos a hacer respecto a esta jueza en particular. Uh-huh. Es lamentable lo que dijo, y no hay duda de cuál es su finalidad. Ella, evidentemente, si sale a hablar y a decir estas cosas es porque a toda costa quiere ser recusada, es evidente, digamos, no hay que ser ni especialista en derecho, ni estar en ninguna organización para darse cuenta de eso, porque se desprende de la entrevista. Pero de todas maneras nosotros tenemos que evaluarlo, porque nos parece que tiene una seriedad institucional que va más allá de recusarla o no. ¿Cuáles otras medidas se podrían pedir, digamos? Hablaban de otra medida más aparte de la recusación, ¿cuál podría ser? Nosotros estamos evaluándolo, pero no descartamos, por ejemplo, hacer alguna presentación ante el Consejo de la Magistratura. No quiere decir que lo vamos a hacer, lo estamos estudiando, pero no lo descartamos, porque tiene una gravedad institucional las palabras de una jueza a punto de ser integrante de un tribunal oral de determinada causa. Las cosas que dijo son completamente improcedentes. Entonces, bueno, nosotros estamos evaluándolo, y asimismo, bueno, otras medidas que se podrían llegar a tomar, pero no las quiero adelantar porque realmente no las hemos definido aún, y nos parece que no es serio con solamente lo de lo que salió publicado, que si bien es importante, pero no es la totalidad de la entrevista, adelantar nosotros lo que vamos a hacer. Queremos escuchar toda la entrevista y ver qué otras cuestiones se pueden hacer con respecto a las cosas que dijo, ¿no? ¿Hay algún otro elemento u otros elementos que estén demorando el inicio de los juicios aquí en Rosario? Básicamente, en este momento, en relación a la causa Guerrieri, es ese elemento. Pero me parece que lo que podemos hablar es de algo más general, que tiene que ver con todas las causas y con lo que ha sido la conducta de las defensas a lo largo de todo estos procesos. se han, digamos, utilizado las herramientas legales, es verdad, los códigos aceptan y dan determinadas herramientas como garantía de algunos derechos que tienen los defensores, pero que también tenemos nosotros, las querellas, como el derecho al debido proceso, como el derecho a la resolución en un plazo razonable, a la debida tutela judicial, y se han utilizado abusivamente. Entonces esto ha generado la prolongación de los procesos en la etapa de instrucción, que es una etapa que tendría que ser corta. La etapa de instrucción es la etapa en la cual el juez tiene que juntar la prueba, o sea, la evidencia suficiente como para acusar a tal persona de tal hecho que tiene que haber determinado que existió. Pero eso es una etapa que tiene que ser mínima en el proceso, porque la etapa más importante es el juicio oral, en donde se repite toda la prueba. Entonces, este alargamiento excesivo, producto de que no quieren llegar a juicio oral, que es una estrategia nacional, no solamente se da en Rosario, se da en todo el país, ha sido realmente perjudicial para las partes querellantes y para el Ministerio Público Fiscal. Yo creo que realmente el nivel de chicanas que se utilizan en estos procesos asombra a cualquier abogado que habitualmente litiga, y no en estos casos. Lo que también me parece importante destacar es que en muchos casos los jueces sustancian y abren esos pedidos y les dan curso, cuando en muchos casos los tendrían que rechazar in limine. Esto es, ni siquiera hacerle lugar a las presentaciones absurdas y disparatadas, porque lo que genera en realidad es una violación de los derechos de las otras partes, que somos nosotros, que representamos a las víctimas. Claro. Fíjense que la mayoría de los procesos tienen 4 o 5 años. La instrucción, estoy hablando, sin contar el juicio oral. Entonces, y estamos hablando de 33 años de impunidad, en donde si las instituciones democráticas del Estado hubieran funcionado como corresponden, no estaríamos discutiendo esto ahora, y estas personas estarían presas, porque por la gravedad de los delitos y la entidad de lo que fue el genocidio en la Argentina, debieran estar presas. Entonces, me parece que todo esto aumenta exponencialmente el daño que le genera a las víctimas el retardo este injustificado en la mayoría de los casos de estos procesos judiciales. Bien, Ana, muchas gracias por estos minutos con la radio, ¿eh? No, gracias a ustedes, y aprovecho esta oportunidad, sí, para decirle a todos y a todas los que nos están escuchando que acompañen el proceso de los juicios cuando empiecen los juicios orales, porque es muy importante para todas las personas que son víctimas y que están testimoniando y van a testimoniar en estos juicios, sentirse acompañados. Yo creo que debemos entender que son héroes y heroínas que están testimoniando sobre eventos que nos hicieron a todos, que tienen que ver con todo el pueblo argentino. Entonces, es importante acompañarlos y que ellos sientan que están siendo apoyados por la sociedad, porque están exponiendo su dolor más terrible, pero en pos de un proceso histórico que sufrimos todos. Bien, buenos días y hasta la próxima, ¿eh? No, muchas gracias. Gracias. Estábamos en contacto con la doctora Ana Oberlin, que es abogada de la agrupación Hijos, porque la Cámara Federal resolvió que los responsables de la represión en Rosario enfrenten juicio oral. Estamos hablando de Díaz Bessone y otros 6 represores que deberán ir a juicio oral. De 7 a 9, La Marca de la Almohada, Radio Universidad. Pero sí.